Hola, muy buenos a todas y a todas. Este domingo, día 1 de marzo del 2009, en esta nueva época de este programa, que aunque todavía no hemos podido hacer las cuñas, pero estamos trabajando en ello. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, y ya sabéis que estamos en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, y llevamos un montón de tiempo, años ya, haciendo este programa. Que sabéis que se emite cada tarde de domingo en esta radio. Y bueno, también en toda internet, a través de la página de la radio o del podcast en podcast.radiobronca.info, y que se repite los miércoles de 10 a 11 de la noche y los miércoles de 9 a 10 de la mañana y los sábados de 10 a 11 de la noche. Sí, por la noche. Y bueno, como veníamos prometiendo desde hace un tiempo, vamos a hacer unos cambios en el programa, que también incluía cuñas y otras cosas, que por falta de tiempo y porque andamos un poco liados, porque aunque todo el país está en paro, nosotros por desgracia no, sí. Y entonces es un poco complicadillo hacerse todo el tiempo, pero vamos a hacer un nuevo programa que, basándonos en la estructura anterior, pues va a ser... digamos que más de profundidad, más de buscar secciones más específicas y de intentar hacer entrevistas, ¿no? Entonces, pues hemos dividido el programa en tres bloques, en vez de en cuatro o cinco como estaba antes, que sería crisis ecológica apocalíptica, entre comillas, en el que cada semana pues hablaremos de diversos temas. Hoy vamos a empezar con uno que está muy manido, pero por eso mismo, para empezar a coger confianza, que sería cambio climático. Y la idea es un poco explicar en qué consiste y después algunas noticias relacionadas, ¿no? Y bueno, no solo habrá cosas tan evidentes como el cambio climático, sino la idea también es buscar teorías conspirativas o bueno, de estas cosas que la gente está muy interesada, pero como lo del planeta X y estas movidas, intentar darle una visión de risa, que no es aquí... aquí es. Bueno, de humor y de risa, ¿no? O sea, tomándonos poco en serio casi todas las teorías, pero siempre un poco, pues, poniendo en duda cosas. Después, un apartado más crisis global, económica, energética, en el que siempre intentaremos tratar un tema más específico y leer noticias. Y después volvemos, por fin, a control social, en el que, bueno, pues, también lo mismo, ¿no? Intentaremos coger algún tema, pues, hoy, por ejemplo, vamos a hablar de Facebook y de las redes sociales. Y no solo será internet, pues habrá de todo, de cámara de videovigilancia, bueno, no sé, pues cada semana intentaremos hacer un especial sobre eso, además intentándolo acompañar con una entrevista que vaya sobre alguno de los tres bloques, intentar hacer entrevistas de 10-15 minutos a cierta gente, pues que, yo qué sé, pues de cualquier tipo, ¿no? Lo que nos interese. Sí, en relación con los bloques que hacemos. Y bueno, por hoy no tenemos entrevista porque es el primer día, llegamos un poco justos. Pues bueno, ya vamos a poner una cancioncilla y... Ah, no. Y bueno, vamos a hablar también, a comentar, ya que hoy se celebran elecciones en Galicia y en el País Vasco. Y bueno, pues también comentaremos un poco a lo largo del programa cómo ha quedado el tema. Pues yo qué sé, ya que estamos y tenemos internet aquí a nuestra disposición, pues haremos buen uso de él y informaremos a quien esté pueda estar interesado por esto, que bueno, en realidad tampoco creo que cambie mucho la vida de la gente, pero bueno, no va a cambiar no nada. Deja de ser curioso de saber quién va a mangonear durante 4 años estas dos tierras. Pues bueno, según los últimos sondeos a pie de urna, parece ser que en Euskadi el PNV, en estas elecciones tan raras en las que no se permite presentarse a todos los partidos políticos, que bueno, este tampoco es el objetivo del programa hablar de eso, pero sería un tema curioso. Un tema a tratar, ¿no? Un tema a tratar, La democracia de pacotilla que tenemos en este país, bueno, democracia de boquilla, más bien. Aparte de que no es democracia, ni siquiera ellos mismos respetan sus propias reglas, ¿no? En fin. Pero bueno, como el mundo está como está y como la gente está como está, pues tampoco se puede esperar mucho más. Pues como decíamos, en Euskadi el PNV mantendría el poder, parece ser, según la encuesta, como decimos, porque hasta las 11 de la noche no saldrán los resultados. Y en Galicia el PP y el PSOE se disputarían el gobierno, por lo tanto seguramente podría repetirse el bipartito que hasta ahora ha estado allí presente entre el BNG y el PSOE. Así que bueno, ya veremos si esta noche se destruyen muchos papeles, sí, o ¿verdad? No se destruyen muchos papeles. Nah, no creo. Bueno, en fin. y vamos a poner una canción. Y bueno, pues como son elecciones en el País Vasco, yo creo que está claro qué canción va a sonar. Es una canción de Eskorbuto que se la dedicamos a todos los políticos y a todos los demócratas. Ya no quedan más cojones, Eskorbuto a las elecciones. Para vivir alegre y contento, Eskorbuto al Parlamento. Bueno, pues aquí estaba este grupo por el cual no pasa el tiempo, Eskorbuto, ya sabéis, para las elecciones en Euskadi que se han celebrado hoy. Y bueno, pues vamos a empezar con el programa. Hablando de calentamiento global, entrando en materia. Y bueno, pues eso, ya sabéis que vamos a hacer un mínimo monográfico, ¿no? Bueno, sí, podría llamarse así. Trigráfico, porque sí. Son tres. Y... bueno, pues no sé, el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? ¿Una mentira? ¿Un invento del primo de Rajoy? Ah, no, el primo de Rajoy decía que era una mentira. Eso es. Pues bueno. Un invento de los rojos. Pues hemos estado buscando en la Wikipedia y por otros lados, y lo que hemos encontrado es que el cambio climático, bueno, lo que se llama cambio climático, en realidad hay una confusión con calentamiento global, porque el cambio climático es algo que siempre ha ocurrido en la Tierra, porque la Tierra es un planeta que gira, que está vivo y que está dentro de otro sistema muy grande, que es el universo, en el que la energía fluye y, bueno, no sé, y todo es muy bonito y muy hermoso. Esto es los siete pasos del Zen, ¿o qué? Es que... estamos hablando un poco del calentamiento global. Bueno, el calentamiento global, cuando nos referimos al calentamiento global, en realidad pues nos estamos refiriendo a lo que ha hecho el hombre desde que empezó básicamente la industrialización en 1800 y pico, y que ha sido acelerar un proceso que puede ser natural o no, que es un poco lo que dicen los liberales, ¿no? Que se escuden en que el calentamiento global es natural, sí, es verdad, natural. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo que el calentamiento global pues sea sea marcha forzada. ¿Sí qué significa calentamiento global? Bueno, pues entre otras cosas, por los gases de efecto invernadero, lo que estamos haciendo es que la temperatura del planeta suba, y eso afecta a toda la cadena, ¿no? Pues desde, no sé, pues el clima, sobre todo. Y subir las temperaturas, ¿qué implicaría? Pues bueno, a pesar de que la creencia popular de que nos moriremos todos de calor, si seguramente lo que ocurre es que cuando el calentamiento global suba, lo que dicen los científicos, que hay una película que habla sobre esto, que sí, es El día de mañana, es que al los polos derretirse, pues hay unas grandes y gigantescas corrientes transoceánicas que van por todo el mundo regulando el clima, que al meterse toda la masa de agua fría proveniente de los del hielo de los polos, lo que haría es que se produciría una glaciación, una mini glaciación. Y bueno, este es el problema al que se supone que nos enfrentamos, porque claro, todo esto es especulación, no dejan de ser modelos matemáticos, y puede ser que una parte del mundo se congele, o puede ser que no, puede ser que nos muramos de calor, pero lo que está claro es que los glaciares van desapareciendo, que las estaciones de esquí... Bueno, este año ha sido un año normal, hay que decirlo, ¿no? Que normal o anormal dentro de la tendencia de los últimos años. Sí, pero bueno, que ha sido un invierno frío, ha sido un invierno en el que ha llovido mucho, en el que ha habido muchas nieves. Pero bueno, hasta este año las estaciones de esquí, siempre que hemos hecho este programa, que llevamos ya, como has dicho tú, bastante tiempo, siempre decíamos, ¿no?, que las estaciones de esquí están bastante mal, porque la cota de nieve lo que está haciendo es bajar y bajar, ¿no? Y bueno, pues la foto de los glaciares perpetuos o semiperpetuos, pues se van viendo cómo van retrocediendo a pasos agigantados. Y bueno, pues esto consiste un poco, así explicado a grosso modo, en el calentamiento global. ¿Qué te parece? Bueno, muy bien. Amigo mío. Y espero que ningún científico nos esté escuchando, porque como entenderéis, tenemos 15 minutos para hablar de esto. Sentiría vergüenza ajena, obviamente. Bueno, también depende del científico, a lo mejor. A lo mejor tiene más idea. Pero a él le pagan por decir esas cosas, y a nosotros no. Y además le hacen caso, y a nosotros no. Bueno, pues eso, el de hielo de los polos es lo que más espectacular resulta, de que cada cierto tiempo sale por la tele un pedacito de hielo, un pedacito, vamos, como la isla de Mallorca hace unos meses, o como bueno, media Euskadi hace una semana. Y es que es un goteo constante, cada semana, cada dos semanas, se va desgajando un gran pedazo de hielo que con el tiempo toda esa enorme masa de hielo se funde y se disuelve en el mar, ¿no? Y esto es lo que provocará dentro de X años, no sabemos cuántos, pues un crecimiento de las aguas. Por lo tanto, también ese crecimiento afectará a las islas pequeñas o bien a las zonas costeras, o las zonas costeras que tienen sean bastante bajas con respecto al nivel del mar, ¿no? Por ejemplo, Bangladesh o Holanda o tal. Sí, ya leímos que hay una isla en India, cerca de India, que bueno, pertenece a ese país, que estaba prácticamente hundida, que bueno, su población había tenido que irse y todo. Y pues eso, había un mapa en Google Maps, bueno, una aplicación que estaba basada en Google Maps, que podíais ver qué pasaba si incrementabais poco a poco el nivel del mar, ¿no? Pues qué ciudades se iban hundiendo. Y estaba bastante curioso, porque es que, claro, muchas veces cuando se habla del calentamiento global y de la subida del agua, pues dice, va a subir un centímetro. Y parece que no es mucho, pero cada centímetro en realidad es bastante, mucho más de lo que parece, ¿no? Sí, porque hay que tener en cuenta las mareas y, claro, o sea, no puede que no a niveles prácticos, pues, o sea, en niveles así en general, pues bueno, sube un centímetro, pero es que a lo mejor ese centímetro son 3 o 4 metros a lo largo de menos de una playa, en una playa, ¿no? Y así sucesivamente. Luego las mareas altas pues son más potentes y se meten mucho más tierra adentro, ¿no? Y claro, el hecho de que una marea cubra una tierra, pues quiere decir que la deja inutilizable para los humanos, ¿no? Que no se puede hacer nada allí. Con todos los hoteles que hemos construido en toda nuestra costa, ¿ahora qué vamos bueno, a hacer? Ahora ya no solo son a pie de playa, sino a pie de ola, directamente. Mójate los pies en nuestro hotel. Sí. En fin, la verdad que no es un tema para tratárselo a humor, pero como este programa es así, pues nos lo tomamos a humor. Y que, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido pequeñas glaciaciones o mini glaciaciones. Por ejemplo, hubo una en 1700 y pico que hubo... Bueno, no sé si... Bueno, no fue exactamente una glaciación. Esto fue casi un invierno nuclear, pero fue algo natural porque... ¿Un invierno nuclear? No fue, bueno, porque quiero decir que ha habido cambios... O sea, lo que quería decir es que los cambios globales sí pueden afectar a todo el mundo y no sé, vivimos como en una época en la que la tecnología lo domina todo y parece que podemos llegar a todo, ¿no? Pero que hay procesos naturales que simplemente la erupción de un volcán puede generar, por ejemplo... podría generar cuatro o cinco años de pues de oscuridad, de oscuridad, ¿no? Bueno, sí, de invierno nuclear, ¿no? De oscuridad, que ya lo leeremos algún día, que por ejemplo uno de los temas que tenemos preparado es, hay unos, bueno, una gente que dice que si el volcán de Yellowstone pues saltara toda la ceniza, bueno, si eso, pues podría generar un invierno nuclear, pero que no hay que irse tan lejos, ¿no? Y que bueno, que esta de la seguridad constante y continua y de que la gente se quiera comprar casa a 40 años, pues siempre es muy relativo porque el mundo es cambiante y no sé, ¿no? Hay muchos cambios tecnológicos, muchos cambios sociales y muchos cambios naturales que sin querer estamos afectando. O sea, la Tierra está soportando una presión en todos los sentidos brutal. Si no, solo tenemos que ver nuestro país, ¿no? Cómo ha cambiado. Joder, no sé. Yo tengo, no soy muy mayor y ya he visto muchísimos cambios. O sea, la gente que a lo mejor se vino a Barcelona... En los años 50 del pueblo de ahora, pues no sé, es que España antes y ahora pues no tiene nada que ver, ¿no? Y esto ha ido sucediendo a lo largo de todos los países y bueno, al final pues traerá problemas. Además que estamos viviendo la sexta extinción más masiva de la historia, de la que el número de especies se reduce cada día a un ritmo enorme y bueno, pues la verdad que es impactante solamente mirar las estadísticas y bueno, que todavía no ha terminado y no terminará hasta que no acabemos con la civilización actual, en la que ya, bueno, que todo lo que hacemos afecta al planeta entero. Y de hecho también podríamos hablar un montón de veces sobre efectos colaterales de toda nuestra actividad, como el oscurecimiento global, esto que aquí... Sí, eso es un tema también a tratar en la nave del misterio. Esto, bueno, cosas de estas que se cuentan. Pues sí, para los que no queráis ver el fútbol, que es muy aburrido. Y bueno, vamos con algunas noticias que hemos sacado, ¿no? Para darle un poco de contexto. Obviamente, pues este es un telediario, un informativo subjetivo, en el que nosotros buscamos las noticias que nos interesan para corroborar nuestras teorías, porque si no, no sería un informativo, sino sería, no sé... Sería otra cosa. Un debate, o yo qué sé. Entonces vamos a hacer como la prensa normal y vamos a buscar aquellas noticias que apoyen nuestras tesis. Y quien no, pues ya tiene internet en el que puede leer lo que quiera, solo buscando a través de los buscadores, pues tendencias de todo tipo. Y bueno, hay que decir que esto de la comunidad científica, que todo el rato, incluso nosotros caemos en error de hablar de comunidad científica, no es nada. La comunidad científica es... Pues no sé, todo aquel científico que trabaje o que estudie en cualquier universidad del mundo, la cual cada uno está financiado por un interés o por su propio interés, y no sé, al final solo el problema es que al final los científicos que se escuchan pues son los, ¿no? Bueno, sí, sí, los que interesa el poder, porque ahora había salido una noticia en la que decía que Arabia Saudita, Estados Unidos, China y Rusia habían presionado al panel, al IPCC, pues bueno, son la gente que se encarga de hablar sobre el calentamiento global, para que redujeran un poco todo el mal que estamos causando, ¿no? Pues un poco así, esta idea. Y bueno, pues vamos con la noticia que... Bueno, léela tú si quieres, que antes habíamos hablado. Bueno, el deshielo de los polos afecta ya a las corrientes oceánicas, dice El País, que en una investigación del Año Polar Internacional... Se aportan nuevas pruebas sobre los efectos del calentamiento global en las regiones polares. Y bueno, pues la nieve y el hielo están disminuyendo en ambas regiones polares, lo que afecta a la vida humana y a la vida animal y a la vida vegetal del Ártico, ¿no? Y bueno, pues a nivel mundial, pues con el nivel del mar también nos afecta a todos. Pues luego, esta investigación se puso en marcha en marzo del 2007... y duran 2 años, que abarca hasta marzo de este año, para realizar observaciones en las regiones polares. Y el comunicado de prensa asegura que ahora queda claro que las capas de hielo de Groenlandia y Antártida están perdiendo masa, lo que contribuye a la elevación del nivel del mar. Y el calentamiento en la Antártida está mucho más generalizado de lo que se pensaba. Y luego también resulta que en Groenlandia cada vez hay menos volumen de hielo. Los investigadores descubrieron que en el Ártico, durante el 2007 y 2008, en los veranos, la extensión mínima de hielo marino durante todo el año disminuyó al nivel más bajo detectado nunca desde que hacen registros con satélite desde hace unos 30 años. Y bueno, más o menos. Ah, bueno, también la investigación realizada ha identificado también grandes reservas de carbono almacenado como metano en el permafrost, que es una capa de suelo que está congelada, ¿no? Y esta congelación pues mantiene atrapado un volumen de metano y de CO2, bueno, de carbono, pues que si se derrite, pues ese carbono irá a la atmósfera, ¿no? Contribuyendo a efecto invernadero, hacer una retroalimentación y que sea todo más rápido. Y bueno, pues no sé, si queréis saber cuánto hielo hay en el mundo, pues por ejemplo la Antártida tiene unos 2 kilómetros de hielo de alto, y debajo de ese hielo pues está el continente, ¿no? Y Groenlandia pues algo parecido también. Pues no parece. O sea, como veréis, bueno, 2 kilómetros es bastante. Hombre, ¿no? 2 kilómetros de hielo, sí. Pensaba que era más, no sé. Es como los Pirineos de alto con respecto al nivel, claro, del mar, todo eso de hielo. Sí, sí, verdad. Es bastante. Y bueno, pues vamos con otra noticia relacionada. Se fragmenta una plataforma de hielo antártico del tamaño de 2 Euskadis, en la que hablábamos antes. Esta está sacada de un periódico curioso que se llama soytú.es. Y bueno, pues un sector de 14.000 kilómetros cuadrados, equivalente a casi 2 veces el tamaño de Euskadi, se ha desprendido y fragmentado de la plataforma de hielo Wilkins en la península antártica como consecuencia del calentamiento global. Bueno, pues esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Como poco a poco el calor está haciendo que las placas se vayan separando, y además el efecto se retroalimenta, ¿no? Contra menos hielo hay, más fácil es que se suelte y así, ¿no? Es como... y además el propio hecho de que exista hielo se contribuye para a que, no sé, los rayos del sol pues se reflejan y no caen, ¿no? Por lo tanto, en un mundo con menos hielo a nivel de kilómetros cuadrados de extensión, pues sí, es un mundo más caliente porque nos pega más el sol, ¿no? Bueno, podremos ir todo el año a la playa. un científico que es James Lovelock, pero aquí lo ponen como un científico porque es La Vanguardia la que lo dice, que desaparecerá la mayor parte de la vida terrestre en el siglo XXI. Pues bueno, este hombre dice que al paso como vamos y cómo va el cambio climático, la Tierra va a vivir un gran problema de aquí a poco, y que bueno, pues se van a convertir grandes regiones en desiertos, ascenderá el nivel del mar, se sumergirán zonas terrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco lo que hemos estado viniendo contando en este mini, ¿cómo lo has llamado? Monográfico. Mini monográfico. Y bueno, pues no sé, no queda tiempo para más, tampoco. Lo interesante, dice, para meter miedo y dar mal rollo, dice que la población mundial podría caer desde los 7.000 millones de habitantes actuales hasta 1.000 millones de habitantes en el año 2100. Bueno. Bien, bien. Así sobrarán muchas casas vacías. Pues bueno, pues se acabó este monográfico de cambio climático. Ahora vamos a poner, si antes pusimos una canción de Scorbuto para Euskadi, pues vamos a poner una canción de Siniestro Total para Galicia. Y ahora volvemos con Crisis Energética Ecológica. Tenemos que poner el nombre a las secciones, ¿eh? Vale. Todavía están un poco verdes. Y ahí está. Y trabajar de camarero Y bueno, pues ya estamos aquí después de esta canción de Siniestro Total, Miña Terra Galega. Y queremos recordaros el teléfono, porque antes no lo hemos dicho, que es el 93-359-4900. Y ahora vamos con la sección crisis, no sé. Crisis alimentaria, vamos a morir todos. Pues sí. Bueno, como decía el James Lovelock, moriremos todos. Y bueno, pues empezamos a hablar de la caída de la producción de alimentos en el año 2009. Y es que ocurre que mientras en Europa se está viviendo relativamente un invierno como los de antes, ¿no? Con bastante nieve, con bastante agua y demás, pues en el resto del mundo se está padeciendo una sequía que puede alcanzar proporciones muy preocupantes. Y bueno, esto ya mismo, o sea, pueden provocar unos serios problemas con el abastecimiento, ¿no? Por ejemplo, del artículo que... Bueno, este artículo sale de Rebelión. De Rebelión.org, una página muy interesante que, bueno, pues de vez en cuando pues sacan artículos de economía de todo tipo, ¿no? En este caso, pues del original se traduce lo siguiente: el mundo se dirige hacia una baja en la producción agrícola del 20 al 40%, dependiendo de la severidad y de la duración de las actuales sequías globales. Las naciones productoras de alimentos están imponiendo restricciones a las exportaciones de alimentos. Los precios de los alimentos aumentarán vertiginosamente y millones morirán de hambre en países pobres con déficits alimentarios. Bueno, como veis, es un panorama bastante tétrico y desolador. Y bueno, pues el artículo este pues hace un recorrido exhaustivo por todas las áreas y los escenarios, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer ahí un repasillo de lo que dice este artículo. Pues miramos, si veis un mapa del mundo, pues podéis rellenar ahí un poco imaginando las zonas mundiales. Y por ejemplo, China, hablemos en este estudio, pues dicen que China pues existe una sequía en el norte que es la peor de los últimos 50 años. La cosa sigue empeorando y bueno, la cosecha de verano está amenazada. El área de cosecha el área de las cosechas se ha expandido. Y bueno, pues... Perdona, compañero, sí, tenemos ya una entrada en antena, no sé si va a funcionar. Te estaba viendo desde hace tiempo, pero vale. Yo seguí hablando. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Hola? Bueno, no, lamentablemente no podemos hacer la conexión porque tenemos un fallo técnico. Así que nada, bueno. ¿Hola? Otro día será, seguimos haciendo el programa normal y ya lo miramos. Gracias. Bueno, que eso, que hay un fallo, porque normalmente cuando se llama por teléfono suena aquí, se ve aquí la lucecita y ni siquiera ha salido y no hemos podido meterlo, pero bueno, ya lo haremos para el próximo. Y bueno, pues eso. Bueno, pues seguía. A ver, la sequía comenzó en noviembre en unas cuantas provincias de China, que bueno, pues se llaman Hebei, Shanxi, Anhui, Jiangsu, Henan, Shandong, Shanxi y Gansu. Bueno, yo que sé, los nombres de las sequías. Y bueno, por ejemplo, bueno, van en una de las provincias afecta al 60% de los cultivos, en otra casi al 80%. Y bueno, son datos un poco que van diciendo ahí cada una de las provincias pues está padeciendo bastante la sequía, ¿no? Otra de las regiones del mundo que tiene bastantes problemas es Australia. No sé si os acordáis que ha habido una serie de incendios que han matado a unos 250 personas o algo así, que es muchísimo. Y bueno, pues estos incendios se deben a que el país vive en una sequía todo el verano austral. Y bueno, pues tienen la mayor sequía desde el año 2004, que debió ser todavía peor. y el 41% de la agricultura australiana sigue padeciendo la peor sequía en 117 años de la historia escrita. O sea, prácticamente toda la historia moderna de Australia, ¿no? Y la sequía ha sido tan grande que ha habido varios ríos que han dejado de fluir, unos lagos que se han vuelto tóxicos porque se han secado y se han salinizado, y bastantes agricultores que están abandonando las tierras, ¿no? El río Murray, que es uno de los más importantes del país, ha dejado de fluir en su punto terminal y su desembocadura se ha cerrado. Los lagos inferiores se están evaporando y ahora están a un metro bajo el nivel del mar, y si estos lagos se siguen evaporando, el suelo y el sistema de lodo debajo del agua van a quedar expuestos al aire, y el lodo se va a acidificar liberando ácido sulfúrico y toda una serie de metales pesados. La única opción del gobierno australiano sería permitir que entrara agua de mar, y esto crearía un mar muerto, ¿no? Como el mar de Aral o el mar muerto de Israel. Bueno, dice aquí que por algún motivo el debate sobre el cambio climático se ha acabado en lo esencial en Australia. O sea, que ya no hay dudas. Los partidarios de que el cambio climático obedecía a otras cosas, o de que no existía en Australia, pues ya se les ha callado la boca. La verdad es que las cifras dan un poco de miedo porque, bueno, no sé, todos estos son países que consumen una gran cantidad de cereales y, sí, y ahora van a... Que producen, no que consumen. Bueno, que producen y que consumen, y van a tensionar un montón los precios. Bueno, ahora sí, seguimos un poco haciendo ruta. Estados Unidos. Empezamos por California, que enfrenta la peor sequía de la historia escrita. ¿Otra vez? ¿Cómo van a llenar los ricos sus piscinas? Se pronostica que la sequía será la más severa en nuestros tiempos, peor que la del 77 y la del 91. Miles de hectáreas ya han sido puestas en barbecho y ahora muchas más. En la zona llena de nieve, en Northern Sierra, que existen las reservas hidráulicas más importantes del estado, están al 49%. Y bueno, pues se apresuran a adoptar mandamientos de conservación. Bueno, en Texas la sequía alcanza también proporciones históricas, y bueno, las condiciones de sequía cerca de Austin y San Antonio han sido excedidas solo una vez antes, que es la de sequía del 1917. Un 88% de Texas padece condiciones anormalmente secas, y un 18% del estado está en condiciones de sequía extremas. 18%. Bueno, las áreas de sequía han sido expandidas cada mes, o sea que cada vez va añadiéndose condados a esto. Y bueno, pues dice que la falta de lluvia ha convertido los pastizales en yermos, y los ganaderos han recurrido a alimentar los animales con heno. La cosecha de trigo de invierno ha sufrido un daño irreversible, y los pronósticos a corto y largo plazo no predicen mucha lluvia. Y bueno siguiendo pues por Estados Unidos, que es un montón sí, de... Sí, mejor que leerlo un poco por encima. Sí. La región de Augusta, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, en Florida, y bueno, ahora viene la niña. Dice eso, que bueno, que sabes el fenómeno del niño, pues cuando se lo sustituye la niña, ¿no? Que es un ciclo de sequías en una parte del mundo. O sea, la niña... Dice que va a empeorar probablemente la situación. Dice, se ha acumulado bastante agua, un par de grados más fría de lo normal, en la parte oriental del Pacífico, para crear la niña, que es un modelo climático que se espera que perdure hasta por lo menos primavera. La niña significa generalmente tiempo seco para los estados del sur de Estados Unidos, que es justo lo que Estados Unidos no necesita en este momento. Encima, con la crisis económica, o sea, les van a ir muy bien las cosas. Pues bueno. Este estudio sigue por Sudamérica, que es Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, pues que también se enfrentan a unas condiciones bastante, bastante penosas, de cosechas perdidas y de reducción de tierras cultivables. Creo que es el momento para que plantemos cereales, ¿eh? Sí, cebollas. o invertir en cereales. Sí, en Costa Rica. África, pues lo mismo, solo que como ya están bastante jodidos ya de por sí, pues todavía esto es mucho peor. Y Oriente Próximo... Da miedo de verdad, pero ¿cuántos países son? ¿Todo menos Europa? Todo el mundo menos Europa. Está padeciendo una sequía que en la mayoría de los sitios es la peor de la historia, o quizás la peor desde los últimos 50 o 60 años, y que eso las superan, o las sequías de la última década, o bien sequías ya que no se acuerda nadie, ¿no? Que no hay viejos ya porque, para decir. Y bueno, aparte de eso, pues todo esto viene a decir que los bajos precios de las materias primas empeorarán la escasez de alimentos. Dice, los bajos precios a fines de 2008 disuadieron de plantar nuevos cultivos en 2009. Toma ya. Por ejemplo, en Kansas, los agricultores sembraron 3,6 millones de hectáreas, que es la menor cantidad en medio siglo. O sea, que encima, como se va, van... O sea, en la economía no es rentable, pues plantan menos. Y al plantar menos, en unas situaciones así de sequía y demás, pues que al final te quedas un poco con el culo al aire, ¿no? Europa no va a compensar el déficit de alimentos, que es la única gran región relativamente perdonada por la sequía. Espera una gran baja de la producción de alimentos. Esto se debe a la combinación de plantaciones tardías, de malas condiciones del suelo, a la reducción de insumos y a pocas lluvias, y la producción agrícola de Europa probablemente bajará entre un 10 y un 15%, para colmo. Y bueno, encima las existencias de alimentos son peligrosamente bajas. Por ejemplo, el promedio combinado de los niveles de existencias de finales de, o sea, de los mayores países negociantes, que son Australia, Canadá, Estados Unidos y Unión Europea, han bajado en los últimos años. En el 2002 al 2005 había de media unos 47,4 millones de toneladas cada año. En el 2007 esto ya se había reducido a 37,6 millones de toneladas, 10 millones. Y en el 2008, de un golpe, en un solo año, había 27,4 millones de toneladas, que son unas cifras de inventario bajísimas, especialmente si se considera la posibilidad de que las reservas de cereales que dice que China que tiene, pues que en realidad sean menos. Porque cualquiera se fía. Hay que contar con que ahora, además, los excedentes, casi todos los cereales también pueden ir destinados a biocombustibles, o sea que en realidad también supongo que eso habrá hecho que descienda, ¿no? Porque claro, ahora se puede utilizar y no hace falta dejarlo almacenado. Probablemente por eso se han reducido tanto las reservas por los biocombustibles. Así que ya sabéis, más hammers, por favor. Y bueno, pues eso, todo esto que viene. Bueno, en fin. Es realmente acojonante, y esto va a ocurrir de aquí a unos meses. Aquí hay una noticia más cercana, ¿no? Que sí. Es el Banco de los Alimentos de Barcelona, que está vacío. Bueno, no sé, esa noticia. Ya, es impactante también, porque es una noticia de La Vanguardia que salió hace unos días, el día 20, y era. Unas fotos del Banc d'Aliments de la zona franca de Barcelona que están bastante despejados, ¿no? Vacíos quizá no, pero bueno. Y esto ocurre pues porque ha colisionado la demanda y la oferta y se han liquidado las existencias. Es decir, las organizaciones demandantes o la gente que pide comida ha aumentado un montón, mientras que el número de donantes justo ahora en el primer momento está decreciendo. Y es que algunas empresas han cerrado, otras están reajustando la producción a la demanda, y bueno, pues esto está claro, dice, o sea, la situación va, bueno, es lo bastante lógica, aunque injusta, pues como para también meter bastante miedo, ¿no? Y bueno, el Banc d'Aliments se creó en 1987 y recibe donaciones de empresas de alimentación y de productos que han salido del circuito comercial por algún motivo. O sea, pero sin embargo siguen siendo aptos para el consumo. O sea, que no son bonitos o que están mal empaquetados o lo que sea. Pues todos estos productos se almacenan en unas naves en la zona franca y luego se distribuyen a organizaciones del área metropolitana, o se lo reparten en lotes a personas necesitadas, las que van a los comedores. Y bueno, pues el banco tenía capacidad para distribuir alimentos a unas 55.000 personas, y el problema es que esa demanda ya se ha incrementado. Solo en los meses del verano, el verano del 2008, creció en unas 10.000 personas, y hoy el censo de estas organizaciones de que reparten alimentos se ha multiplicado. Joder. Y bueno, pues dice que para dar una cifra, o sea, la mercancía que pasa por el banco de alimentos tendría que crecer un 25% para cubrir la demanda hoy. O sea, estamos hablando de una burrada. Y en fin, pues bueno, nada. Pues esto es lo que hay. Y vamos a poner una cancioncita y a pasar al siguiente tema porque el tiempo se nos está echando encima. En el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti, se despliegan en silencio. Serás un gran artista, a menos que tengas buena vista. Serás un paranoico si quieres intimidar. Una cámara accidental grabó el asesinato. Vean cómo al atracador le revientan la cabeza. Te escondes con tu amante y una cámara lo filma. Te arrastras las pelotas y lo graba algún idiota. Y bueno, pues después de esta canción de la polla, hoy estamos un poco vascos norteños, vamos a ir con Control Social, una sección que había desaparecido, bueno, pues ante la vorágine de secciones que teníamos antes y la cantidad de noticias tan alarmantes que salían, pero bueno, ahora que hemos decidido hacer el programa un poco más reposado, pues hemos querido recuperarla, ¿no? Y vamos a hablar hoy de Internet y de Facebook, porque es una palabra que está muy de moda, que la verdad es que aquí en el Estado español se ha implantado muy muy rápido, ¿no? Ha sido casi sorprendente cuando, no sé, o sea, yeah. Yo ha sido como de la noche a la mañana, siempre he sabido lo que era, bueno, nosotros estamos bastante conectados con ese mundo de Internet y bueno, pues sí, yo sí lo conocía, pero nunca me había hecho mucha gracia el Facebook, nunca le había encontrado mucha utilidad, porque claro, el Facebook solo tiene utilidad si tienes amigos conectados, si no, pues no. Ya, es como un foro. Como... Sí, es una cosa un poco aburrida, ¿no? Pero claro, de pronto todo el mundo se ha conectado al Facebook y es muy habitual ya escuchar en programas de la tele o incluso en la radio y sobre todo, por ejemplo, la gente en el metro, en la calle, pues hablar del Facebook, de que ha colgado su foto del Facebook, de que bueno, de un montón de historias, ¿no? ¿Qué es el Facebook? Bueno, pues el Facebook... es un sitio web, una red social, que bueno, según la historia que aparece en la Wikipedia, pues lo crea un tío, Mark Zuckerberg, o algo así. Zuckerberg. Que por cierto, después fue denunciado por unos compañeros suyos y ha tenido que, creo que, pagar una pasta porque parece ser que se apropió de algunas ideas. Total, que este fue por lo menos el que lo patentó. Y era un sitio para los estudiantes de Harvard en el que simplemente poniendo el email, pues entraban a un sitio, es una especie como de... Bueno, una especie de como una especie de MySpace, quizás, ¿no? La gente puede subir fotos, puede subir lo que hace, por ejemplo, ¿no? Es la idea esta del microblogging, ¿no? De no escribir artículos largos, sino escribir tonterías, lo que estás haciendo, una especie como pues, también de mensajería, pero más no tan directa, ¿no? Sino más lenta. Pues tú estás en el Facebook y puedes poner tu estado y puedes decir lo que te ha pasado en el día, lo que vas a hacer, y después tiene otras muchas, bueno, tiene muchas utilidades, ¿no? Aparte de esto, pues bueno, tiene amigos, que es la forma de localizar a la peña, pones el correo y además después te busca gente relacionada, si pones tu correo te busca gente que podrías conocer tú, etcétera. Después tienes los grupos y las páginas, que bueno, los grupos pues es como un sitio de debate, ¿no? Hay grupos para todos los gustos, cualquiera se puede crear un grupo y cualquiera se puede unir a un grupo, y entonces ahí tienes un tablón común, fotos comunes, o sea, todo lo que tienes individualmente lo tienes colectivo. Después tienes el muro, que es lo que yo he dicho antes, donde, bueno, pues cada usuario va escribiendo lo que le apetece, que le pasó en el día, lo que quiere decir, y que pueden leer todos sus contactos agregados, las fotos, que tiene ya acumuladas 160 terabytes y 5.000 millones de fotos, y los regalos, que son pequeños iconos con un mensaje, y bueno, y después tiene juegos, y además el Facebook tiene una cosa que es un API, digamos que es una forma de añadirle funcionalidades al sitio programadas por otra gente, ¿no? Pues no sé, hay de encuestas, de cualquier cosa. Cualquiera puede coger el API de Facebook y hacer cualquier aplicación. Cada vez se utilizan más, las empresas de hecho las están utilizando más para hacer estudios de mercados. Y bueno, en realidad es, no sé, es como un gran escaparate donde la gente escribe y pone todo lo que piensa y todo lo que le gusta, pero que está muy reglado y muy cercado, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de bueno Facebook? Bueno, pues de bueno, no sé, a mí no me hace mucha gracia el sistema, aunque la gente lo utiliza para es una red social. Sí, estar en contacto con su red de amigos, quedar para salir, yo qué sé, pues subir las fotos y que sea de manera fácil. Es como, es una mezcla de un blog, un foro y un grupo de noticias, ¿no? En esencia. Y bueno, pues eso es Facebook, ¿no? Esta idea tan sencilla, porque en realidad es una idea bastante sencilla, ha calado bastante hondo y ahora mismo pues se está expandiendo a un ritmo vertiginoso. Incluso hoy estaba viendo una página de un periódico normal que ya te podías conectar como Facebook. O sea, muchas páginas permiten que en vez de crearte un usuario y un usuario y un password para, por ejemplo, tener un blog o tener una cuenta de usuario, puedes con tu cuenta de Facebook acceder ahí y después intercambias datos con el Facebook, ¿no? Entonces lo que se está convirtiendo en Facebook es un gran sitio de almacenaje de información privada. Porque además Facebook tiene un problema, y es que aunque existen opciones de privacidad, casi nadie las pone y puedes encontrar casi cualquier cosa. O sea, la gente sube ahí cosas como si nadie la pudiera mirar, pero todo el mundo puede ver tus fotos si no lo haces bien, todo el mundo puede leer tus mensajes, todo el mundo puede cotillearte, ¿no? Y bueno, pues últimamente ha habido, quería hablar de este tema porque hay un tema bastante preocupante, y el tema de las condiciones de uso, porque hace unos días los propietarios de Facebook dijeron que todo, absolutamente todo lo que había en Facebook, todo, tus posts, tu mini post, tus fotos, todo lo que habías participado, todo era propiedad de ellos. O sea, era un cambio retroactivo, es decir, todo lo que había hecho la gente, había un cambio de contrato por su parte y tú no podías hacer nada, ¿no? Bueno, esto es lo típico. Que te pone, aceptas, no sé, venga, sí. Una parrafada infumable que nadie se lee, acepto. Ya, con eso ya has aceptado que se queden con toda tu información. Y bueno, pues hubo mucho jaleo en internet y entonces han reculado para atrás, pero bueno, está claro que la intención de Facebook es hacer esto y lo harán. Tarde o temprano, al final, aunque sea dando dinero o yo que sé, de alguna manera, seguro que hará que la gente poco a poco vaya soltando sus datos en internet, ¿no? Y bueno, ¿por qué es un peligro? Porque cuando empezó internet, pues era un sitio abierto donde había, yo que sé, era un mundo, era casi como un mundo gigante, ¿no? No sé, cuando cada uno tenía su pequeña tienda y era, no sé. Era el ciberespacio. Era el ciberespacio, ¿no? Sin embargo, poco a poco eso ha ido desapareciendo y conforme los años han ido pasando, pues empieza a haber páginas y que empiezan a ser como sinónimos de internet, básicamente, ¿no? Es lo que está pasando, por ejemplo, con Google, que ya en castellano Google, que ya no es que sea un buscador, es que la gente lo utiliza como sinónimo de internet, básicamente, ¿no? Que la gente ya, en vez de utilizar la barra de direcciones, pues busca todo en Google y se ha convertido un poco, bueno, hay alguna gente que empieza a llamar a internet en modo despectivo, por supuesto, la GoogleNet, ¿no? La GoogleNet, que sería que todo está en Google y que Google se está haciendo con todo, porque además ya no solo tiene los buscadores, sino también tiene los servidores, empiezan a alojar páginas, bueno, total. Que Facebook se está convirtiendo un poco en eso, ¿no? En otro monopolio, junto con Twitter o otras parecidas, y lo que se está consiguiendo es que la gente empiece a, no sé, a utilizar internet de una manera compulsiva, no sé, a la hora de escribir, ¿no? Porque yo que sé, los blogs por lo menos la gente se lo curraba, escribía cosas largas, pero ahora todo eso de microblogging es simplemente información, no sé, vacía o estúpida, ¿no? Que no tampoco tiene mucha chicha ni nada, y que en el fondo lo único que sirve es que internet está, no sé, al principio era como va a sustituir la televisión, que es una cosa, ¿no? Pues la televisión es un medio directo que va desde arriba, que no es alienante, y al final lo que se está convirtiendo en internet es en otro elemento alienante. Y el problema de Facebook, como decimos, es sobre todo la privacidad, ¿no? Que la gente no se está dando cuenta que está vendiendo su vida privada, que está poniendo ahí todos sus datos, y que sus datos nunca sabe por quién está usado, nunca puede saber quién te visita, ni nada. En España ya son 13 millones de usuarios, 13 millones los usuarios de las redes sociales. La mayoría la tiene 20, pero el Facebook está creciendo a paso agigantado con 4,31 millones de usuarios. Que bueno, tampoco son reales 431 millones de usuarios, porque seguro que hay mucha gente que tiene varios. Pero bueno, quizás sí hay 1 millón o 2 millones de personas que lo utilizan. Y bueno, pues queríamos leer algunas noticias curiosas de estas, que ya se han visto incluso en la prensa, ¿no? Pero bueno, que siempre son un poco indicativas de por dónde va el tema, ¿no? Por ejemplo, el otro día despidieron a una empleada en Reino Unido por decir en Facebook que su trabajo era aburrido. Pues, no sé, tenía en su muro, colocó, dijo que bah, que estaba hasta los cojones de su trabajo, que era un aburrimiento, que no sé qué, que no sé en cuánto. Tenía 16 años y, bueno, pues los jefes vieron el post de la señorita en su Facebook y la despidieron. También, de hecho, despidieron a un tipo que, bueno, este es un poco imbécil, que hizo un día una campana de curro, no fue a currar, se inventó una baja y lo dijo en Facebook. Dijo, ah, no he ido a currar porque tal, tal. Y lo pillaron en sorpresa y lo despidieron. Este es un poco inútil, ¿eh? Hay que decirlo, ¿no? Hay a veces que la represión está bien. Por gilipollas. A base de palos se aprende. Sí. Pero bueno, que sirve un poco para decir, ¿no? Para qué empieza a servir, ¿no? Para que todo el mundo esté conectado y todo el mundo sepa lo que hace todo el mundo, sin que ni siquiera te conozca o que tu jefe mire en tu intimidad, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, la gente que le da el Messenger a su jefe y esas cosas, pues no, ¿sabes? Tu jefe es tu jefe, nunca lo debes olvidar. Nunca va a ser tu amigo. Nunca lo será. Y bueno, pues también Facebook está sirviendo para hacer grupos de presión, ¿no? Por ejemplo, algunos que son curiosos, no decimos que no, como la policía y guardias de tránsito señalados en Facebook, hay un grupo que se dedica a poner fotos y a hacer denuncias de la policía que, pues no sé, que hace infracciones de tráfico, que después no son multados por ellos. Y bueno, pues esto es un poco la idea de Facebook, ¿no? Es un sitio donde cada persona coloca la información que le viene en gana y en realidad lo que está haciendo es compartiendo su información privada de una manera muy pública, demasiado pública, con los cuales se pueden hacer perfiles acojonantes de la gente. O sea, en muchos sentidos, ¿no? Y no nos damos cuenta que poco a poco vamos vendiendo nuestra intimidad y no sé, y para qué y a qué precio, ¿no? O sea, sí, sobre todo quién está detrás de estas grandes empresas, ¿no? Que en principio son compañías privadas, ¿vale? Pero es posible que se vendan al mejor postor en el futuro. Y sean datos que controlen de nuevo los estados o vete tú a saber, que igual luego Facebook compra Blackwater y a la una empresa de mercenarios y luego ya tienen tus datos encima. Claro, es que, por ejemplo, sería fácil, buscar a toda la gente que está en ciertos grupos o cosas así, ¿no? Porque Internet poco a poco va perdiendo el anonimato, es algo que también venimos diciendo de aquí de hace tiempo y que al final, para conectarte a internet será obligatorio utilizar algún tipo de autentificación y de DNI electrónico, ¿no? O, bueno, que con el DNI electrónico ya te puedes conectar de forma segura, pero por ahora no, nadie lo hace. Pero hay muchos países que, por ejemplo, en China, ¿no?, que está todo muy regulado. Es más, el otro día también, por ejemplo, me contaba una amiga que estaba en Italia, y en Italia no puede ser un cibercafé sin DNI. O sea, es imposible. Y, bueno, poco a poco mejorarán las técnicas. Internet ya no es una cosa de frikis, ya es, no sé, es un elemento social como la televisión o, yo qué sé, como el coche. Es casi indispensable para mucha gente. Y poco a poco lo que está haciendo la gente es, ahora que vivimos una especie de democracia que está durando unos 30 o 40 años, bueno, aquí en España, ¿cuánto llevamos? Ni eso. 30. 30. Pues, bueno, no sé, recordad que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana y que siempre hay que mentir, o sea, nunca hay que dar la información de verdad, nunca hay que dar nombres reales. No sé, si quieres utilizar Facebook para estar en contacto con tus amigos, pues por lo menos haz los grupos cerrados, que no pueda entrar nadie que tú no aceptes, que la foto no la pueda ver nadie, no sé, es un poco de... Igual que tú no vas por la calle o por el metro y pegas la foto de tu última fiesta en el tablón del metro, yo qué sé, pues ¿por qué la pones en internet? No hay ninguna diferencia, ¿no? De hecho, es peor porque es mucho más fácil de reproducir y de claro, seguir, ¿no? Y bueno, el otro día, por ejemplo, estaba en el gimnasio, por esto también tenía ganas de decir esto, y estaban dos chicas hablando, y decía, bueno, pues que a una amiga suya le había dicho que no había fiesta ese día y que no sé qué, ¿no? Para que no quisiera que fuera a la fiesta y fue a la fiesta y lo puso en el Facebook. Y la amiga lo vio en el Facebook y se cabreó con ella. Y claro, ¿no? Pues es un poco hasta qué punto, aparte de que la gente es imbécil, que hay que decirlo, que la chica, pues pobre, no tenía muchas luces, pero en realidad es la conciencia, ¿no? Porque internet es un poco, o sea, no sé, como tú estás delante del ordenador, tú solo estás delante del ordenador, pues a veces no te das cuenta de que todo lo que hace ahí se ve reflejado y que cualquiera puede mirarlo y que los buscadores son muy buenos y cada vez mejores, y aunque hay mucha información, pues es fácil acceder a ella, ¿no? Y que no hay que vender la información, o sea, no sé, y menos por nada. Si la quieres vender por dinero, me parece mal, pero todavía la veo una utilidad. Pero estamos, no sé, no es bueno que pocas páginas tengan tanto control, o sea, no es bueno que al final Internet se convierta en eso, ¿no? Una especie de televisión donde exista... Google la primera, Facebook la segunda y yo qué sé, y blog Antena 3 y no, bueno, porque entonces la libertad de internet pues quedará otra vez eliminada, ¿no? Y cuando la gente le hablen de represión de internet dirá, pues no hay censura porque yo en el Facebook puedo escribir lo que quiera o no sé, es un poco... Sí, bueno, hasta que empieces a escribir post a favor de ETA o de Al-Qaeda, ya verás. Y vengan a tu casa y la pasen mal. Pues bueno, es un poco la idea y no sé, lo que queráis encontrar información sobre... Ah, por ejemplo, tenemos otra noticia. Esta es que, divertida. La verdad es que todo el mundo es imbécil. Redundante en que la gente es idiota. Esto tiene un tiempo, pero lo hemos encontrado casualmente colgada hoy que estábamos preparando el programa de tablón de anuncios. Dice, una fiesta convocada por Facebook destroza una casa de Marbellí de 5,6 millones de euros. Bueno, pues parece ser que una chica inglesa tenía una casa en Marbella y convocó una fiesta a través de Facebook, ¿no? Y dijo algo así como, será una fiesta del año, habrá mucho alcohol y un DJ increíble. ¿Qué pasó? Pues que la casa se inundó de cientos de personas borrachas que la destrozaron, ¿no? Y bueno, pues es un poco para que veáis que el anonimato no existe y que aunque tú escribas un post, pues... lo ve mucha gente aunque te parezca que no, o lo puede ver mucha gente, sobre todo si se trata de fiestas y alcohol gratis. Y de alcohol gratis. Está claro. Lo que pasa es que eso, a esta niña, como a las otras, pues ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Pues que le quiten el internet. No llegan a más. Y bueno, este ha sido el programa de hoy. Ha sido el primero de este nuevo estilo de monográfico, como lo hemos llamado, que me ha gustado la palabra. Y esperamos la semana que viene poder ya tener más cuñas y hacerlo un poco más dinámico. Más llevadero. Y más eso, más divertido. Y bueno, a ver si, no sé si tendremos que ampliarlo incluso, eso tendremos que hablarlo. Porque no sé si se puede ampliar medias horas. Pero bueno, eso es otro tema. Y nada, os vamos a dejar con el cierre, con la vida de Brian, porque entre todo hay que ver el lado bonito de la vida. Hasta la semana que viene. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, damn!